Dime cosas esta noche que me duelan, hazme cosas esta noche que me hieran, que hoy por fin he decidido terminar con este amor. Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha tornado cada día en un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol. Compréndeme, ya lo intenté desde hace tiempo el decirte la verdad. No creas que yo siempre mentí, tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí. Pero nunca uno sabe del mañana, del amor que ayer sentí no queda nada. Es difícil admitirlo, pero es la realidad. Escúchame, yo contigo ya no encuentro la alegría. Ya lo pensé, ya lo nuestro se perdió la fantasía. Será mejor llorar un rato y olvidar que continuar. Yo te veré en la otra vida. La nuestra ya está perdida. Es muy difícil el aceptarlo. Adiós, amor. Cosas esta noche que me hieran, hazme cosas esta noche que me duelan, que hoy por fin he decidido terminar con este amor. Compréndeme, este amor no me da nada. Comprende que un día te quise, mujer, pero con el tiempo todo se acaba. Compréndeme, compréndeme, este amor no queda nada. Pero nunca te mentí y en la cara hoy te lo quiero decir. Compréndeme, compréndeme, este amor no queda nada. No tienes la culpa ni tampoco yo. Si el amor que existía, el viento se lo llevó. No queda nada. Compréndelo. Allá no queda nada. Comprende que lo intenté. Allá no queda nada. Pero el amor que tenía, que tú no vas y tú no ves. Allá no queda nada. Si sabes que te quise con el alma, yo te lo voy a decir. Allá no queda nada. Ya no quiero más cariño y no quiero saber de ti. Allá no queda nada. Compréndelo de una vez, que ya todo se termina. Si es muy cierto que te quise, pero llegó. Salsa és el que moltes vegades ens convé a la nostra vida. Salsa com aquesta, salsa com de Salsa All Stars. Ells són els reis de la salsa i nosaltres els reis de la vostra companyia. Això almenys és el que ens agradaria ser i el que ens agrada. Considerar-nos Salsa All Stars, pensamiento y palabra. Una de les millors formacions que han sortit sempre de l'Àfrica musical són Ladysmith Black Mambazo, amb la companyia de Desiree. Els escoltem amb un dels seus temes predilectes, aquesta cançó que es diu Ain't No Sunshine. Això és Musicòpolis amb Rafael Corbí. Noches con tu estela. las veces. Si pudiera desnudarte, sentirte en cualquier parte, perdería mis sentidos, vendería hasta mi alma por estar contigo. Si pudiera imaginarte, no volvería a vivir y jamás sin ti tiene sentido. No quiero amar si no es contigo. L'excepcional artista que és Tamara ens acompanyava amb aquesta cançó. Ella ens duia el tema anomenat Si pudiera imaginarte des de l'àlbum anomenat Abrázame. És música de casa nostra, La granja de la Paula, una de les cançons d'en Masoni des de l'àlbum Si els hits fossin xilòfons de l'any 2007. Ho he intentat. Reina del pop, sempre l'han batejat igual i a nosaltres ens encanta aquesta definició. Madonna, després de multitud de cançons, encara és capaç de sorprendre'ns en cançons com aquesta. Aquest Sorry, que recordàvem en la seva composició original al costat de Stuart Price de l'any 2006. Aquest és un tema d'Alejandro Sanz, es diu Eso. Per recuperar-lo, marxem enrere fins al 2003. És des de l'àlbum No es lo mismo.

el de la margue. Suena cremosa. Te dejo en el contestador.